noche se pierde entre soles, buscando en secano el misterio que he perdido y sin agua y no brotará. Por el tranco de los miedos me asomo, desvistiendo su llanto, vestido de vacío, para mandarlo callar. Y tiento el veneno dormido entre cristales, volando cometa de espinas sin cuerda ni nada, simplemente para verla marchar. Latir del silencio para pintarlo de verso con la pluma del ala de un sueño que sueña en soñar. Y si no fuera yo, y si no fuera yo, y si no fuera yo, y tiento el veneno dormido entre cristales, volando sin cuerda ni nada, simplemente para verla marchar. Y tiento al veneno dormido entre cristales, volando cometa, pinas sin cuerda ni nada, simplemente para verla marchar. Rebuscando mi adentro he visto lo que soy, pero más agarrado a un clavo ardiendo, queriendo mamar las tetas de la vida, las tetas de la vida, las tetas de la vida. Y tiento al veneno dormido entre cristales, dos cometas de espinas sin cuerda ni nada, simplemente para verla marchar. Y tiento al veneno dormido entre cristales, volando cometa, pinas sin cuerda ni nada, simplemente para verla marchar. Y si no fuera yo, y si no fuera yo,